como positivo hay que resaltar de que el gobierno al fin se dio cuenta la necesidad de no controlar, o bueno, no controlar, no, llevar al nivel que deberían tener de precio los precios actualmente, ¿no? Porque los precios siguen controlados. La mejor manera de para poder formar precios son los mercados, la oferta y la demanda, y no controles estrictos que durante 3, 4, 5 años obligaron a las empresas a producir a pérdida y que no sabemos cuál va a ser el horizonte de esta, de este aumento, porque con la inflación que tenemos ahora intermensual en la que lleva acumulada a este año, ya va más o menos en el doble de lo que cerró el año pasado. El año pasado cerró el 180% y ya está por el orden de el 300 y tantos, casi 400% de inflación. Entonces, la inflación está pulverizando el poder adquisitivo de las empresas y está pulverizando, por ende, el poder adquisitivo de los venezolanos. Por ello es que hay que estimular la producción y para ello, en conjunto de los de tener precios que le den la rentabilidad a las empresas, tiene que haber estímulo a la producción de bienes y servicios. De hecho, en Venezuela hay que quitar todo ese entramado de controles que tienen restringido y esos cuellos de botella que tienen restringido la producción de bienes y servicios, y que por supuesto eso todavía no ha sucedido y por tanto esto no va a ser garantía de que se llenen los anaqueles, aunque va a ayudar un poco a destrancar un poco el juego de la producción de los bienes y servicios en el